Bueno, principalmente se hicieron los foros como una necesidad de varias organizaciones agrupadas en la Asamblea Che Guevara en Movimiento, con la finalidad de, en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, dar a conocer diversas perspectivas, diversas posiciones sobre lo que significa ser mujer en México y en el mundo, y además, ¿por qué estoy hablando yo si soy hombre? Pero bueno, principalmente pues para dar a conocer que se ha perdido la esencia del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el capitalismo se lo ha comido, digamos, y hoy se festeja a la mujer como si fuera el Día del Padre o el Día de cualquier cosa, y más que nada le quitaron el contenido de lucha que tenía originalmente el defender el derecho de las mujeres, pero también el derecho de los hombres y las mujeres a transformar una sociedad que no solamente aplasta a la gente, sino también a las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues era tratar de difundir en la comunidad universitaria principalmente pues ideas acerca de lo que significa el Día Internacional de la Mujer. Pues, el tema eje fue el del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Como el papel de la mujer en las luchas sociales, y por eso se invita a varias organizaciones donde, o sea, si tú ves digamos, la característica de todas las organizaciones, pues siempre están las mujeres, ¿no? Entonces, creemos que muchas veces las voces de las compañeras pues son como un poco, quedan como un poco atrás, ¿no? Cuando ellas tienen una bandera de lucha bien importante en todo, ¿no? Por eso se invitó al Comité de Desaparecidos, ¿no? A los familiares de sucumbíos, y fueron, ¿no? Las madres, las hijas, quienes hablaron, quienes compartieron la experiencia. Y es eso, ¿no? Como rescatar la esencia del Día Internacional de la Mujer, que como bien lo dice Paco, pues ha perdido completamente la esencia profunda, ¿no? De lucha, y pues se está convirtiendo como en una festividad donde nada más pues se queda en eso, ¿no? Como en la simple festividad, y es una lucha mucho más profunda, ¿no? Una participación y reconocimiento de las mujeres, no en el sentido de un reconocimiento por ser mujeres, ¿no? O sea, no es por eso, sino porque somos mujeres que luchamos en todas las latitudes, y pues bueno, eso, compartir la lucha con los compañeros también, ¿no? Esa es como la esencia. ¿Qué podrían como rescatar de los temas de las mesas o las participaciones de las compañeras? Yo creo que primero, o sea, acercar a la comunidad a las luchas que muchas veces son desconocidas, ¿no? Reavivar como el interés en ese tipo de luchas dentro del marco universitario y también fuera, ¿no? Entonces se rescata pues eso, se rescata que se vuelvan a reavivar como que estén en la mira, ¿no? Esas luchas que siguen, que las compañeras tienen participaciones bien importantes en cada una de las luchas, y pues eso se rescata, ¿no? Y sobre todo que cada año, o sea, se celebre pues de esa manera, ¿no? O sea, como políticamente, como más profundo, más allá de una simple celebración, y no simplemente eso, ¿no? Sino que la gente está enterada como qué pasa durante todos los años, durante todo el año, ¿no?